Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Aquí estamos, amigos, en una semana más, un nuevo programa de Aquí, la voz de Europa. Antes de empezar el debate, queremos tener un breve recuerdo para dos amigos, dos colaboradores de este programa. El primero, Patricio Carrasco y su canal El Expreso de Medianoche, que ha sido borrado, o por lo menos uno de los tres canales que tienen, ha sido eliminado, fulminado por YouTube por denunciar este extraño contubernio entre ese medio de comunicación, lamarea.com, este medio podemita y sorosiano llamado lamarea.com, y su extraño contubernio con ese lobby israelí de Acom durante toda esta polémica de ese homenaje a la División Azul, esta chica Isabel, de la que luego hablaremos también durante el debate. Mucho ánimo, Patricio, y mucho ánimo al Expreso, no decaigáis por muchos ataques que estéis sufriendo. Y el segundo recuerdo es para otro colaborador de este programa, Sergio Martínez, cuyo canal de YouTube, quien está detrás, también ha sido fulminado y borrado de YouTube. Así es como se diferencia al auténtico disidente del falso disidente. Al falso le dejan crecer sin ningún problema, mientras al auténtico todos son problemas, todos son pegas y todos son vídeos borrados y canales fulminados. Un recuerdo a ambos, a Patrick y a Sergio. Mucho ánimo para los dos desde Aquí la Voz de Europa. Y dicho esto, pasamos ya a presentar a los tertulianos de esta semana. Como siempre, me acompaña una semana más Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo para ti, otro para nuestros oyentes, y reiterar ese apoyo incondicional tanto a Patricio como a Sergio. Y esta semana nos acompaña un nuevo colaborador. Ya estuvo con nosotros en un directo que emitimos en nuestro canal de YouTube, pero hoy se estrena para nuestro canal de radio, para nuestro canal iVoox, y me estoy refiriendo a Miguel, a Michael Bor. Miguel, ¿cómo estás? Pues muy bien, todo. Yo aquí estoy y quiero también mandar un abrazo muy grande, que yo también en su día fui censurado por la plataforma esta, que en realidad yo no creo que sea la plataforma la que censura, sino otros por detrás que son los que dan, digamos, la... Vamos, no creo que YouTube tenga tanto interés en canales españoles concretos. Yo creo que es una maniobra de otro tipo de censuradores. Es posible. Miguel, Michael Bor tiene su propio canal de YouTube, es muy recomendable, debates muy originales sobre la actualidad de España, visitadlo, Michael Bor, con V y con dos O's, visitadlo y ya veréis cómo os engancháis a su canal. Y dicho esto, vamos ya a hablar de actualidad. Nuevamente, parece que el sistema quiere visualizar ese gobierno, esa coalición de concentración nacional de la que os venimos hablando desde hace años, ese acercamiento entre el PSOE y el PP para llevar a cabo varios nombramientos, esa posible fusión entre PP y Ciudadanos, aunque Inés Arrimadas pronto ha salido a desmentirla, y ese aparente arrinconamiento de Podemos por la izquierda y de Vox por la derecha, todo siguiendo órdenes de la Unión Europea, que está a punto de enviarnos una gigantesca cantidad de dinero y parece que solicita este gobierno de concentración nacional, aunque realmente tanto con Podemos como Vox pues tampoco es que estén muy en contra de este proyecto. Podemos, de hecho, es abiertamente federalista, que es el objetivo oculto de esta segunda transición, y los señores de Vox, que aparentemente no lo son, pero tampoco están denunciando realmente quién está detrás de este plan federalista que aprovecha este separatismo catalán para luego colarnos el federalismo como mal menor, y tampoco critican esta deuda externa salvaje que estamos contrayendo con ese Banco Central Europeo. Michael, hoy que es tu primer programa, te cedo a ti la palabra. ¿Qué opinas de todo esto? Coméntanos. Bueno, pues es lo primero que has dicho, lo más importante, ¿no? Así es como se detecta qué es la disidencia controlada y qué es lo que no es. Cuando te cierran, es que no eres. Y cuando te cierran, además, de esta manera, ¿no? Además, por criticar abiertamente al sistema, no como el tal Pablo Hassel, este que, en fin, es un producto del sistema número uno, como igual que Podemos, exactamente igual, o que Vox. Eso es la disidencia controlada. La gente que puede, pues, seguir diciendo sus payasadas, porque si te fijas, nunca hay un mensaje profundo. Detrás de la disidencia controlada, como se trata de agrupar masas y de distraer y de, como ellos dicen, de centrarse, ¿no? De buscar el consenso, etcétera. Por ahí es donde veréis la disidencia controlada, cuando no haya nada detrás, cuando no sepas realmente que no tenga ningún contenido de verdad, ni político, ni moral, ni de ningún tipo detrás. Eso es la disidencia controlada, y sobre todo cuando les dejan, no son los que les dejan hablar claramente y decir lo que les dé la gana, sino que, bueno, ya lo último, o sea, sacarles hasta en espejo público, en programas de máxima audiencia, bueno, cuando te sacan ahí, evidentemente es que no eres disidencia de verdad, eso está clarísimo. Entonces quiero mandar un abrazo muy fuerte a estos camaradas. Además es que yo creo que todo el mundo debería sentir rechazo por esta censura, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la censura está bien cuando censuran a sus supuestos oponentes. Pues no, señor, la libertad de expresión, esto es lo que debería haber movilizado protestas, incluso, ¿por qué no?, protestas de gran calado en la calle, esta censura tan, tan fuerte que han hecho por la puerta de atrás, mientras nos pretende convencer el sistema de que no, de que el disidente estrella es el suyo, que eso es la libertad de expresión. El Pablo Hassel este, que va a ir 9 meses seguramente a una zona VIP, de una prisión VIP, ¿vale? Y vamos, y siempre con un resorte por detrás del Estado. Es que no saben ya cómo decirnos que este señor es un disidente del Estado, ¿no? Es un antisistema del sistema, o como lo quieras llamar. Entonces, nada, mi máxima solidaridad con los censurados, y enhorabuena, porque yo también fui censurado en su día, y eso es porque habéis dado en hueso, si no nos censurarían. De este tema del acercamiento entre el PP y el PSOE, ¿cómo lo ves? ¿Crees que vamos a un gobierno amplio, por así decirlo, por imposición extranjera, o al final este frente popular de PSOE, Podemos, separatistas se mantendrá? ¿Qué piensas? Bueno, yo la verdad es que soy tan escéptico como creo que lo eres tú y los oyentes en su mayoría, imagino que también en este sentido. Yo hace mucho tiempo que no sigo estrechamente la actualidad política, nada más que para ver detrás lo que pueda haber detrás, pero ellos son simplemente una pantalla de otros intereses. O sea, el banco este europeo, que ahora nos quiere dar una limosna, porque por mucho dinero que nos den, nunca va a valer el dinero que nos den el enorme perjuicio económico que nos han producido con estos confinamientos absurdos y con otro tipo de gracietas, ¿no? Acabando de, el caso de Canarias es el más sangrante, o sea, no solo dejan Canarias sin turismo y sin actividad económica, por tanto, sino que además de pérdida, ¿no? Mandan a una, vamos a decir, una remesa de no sé cómo llamarlo, es que no sé cómo llamarlo, lo que ha sucedido en Canarias, que estas personas tan agradecidas con el recibimiento que se han cargado incluso los hoteles donde les han recibido, ¿no? Entonces, bueno, es un pitorreo todo. O sea, el decirnos ahora que tenemos que portarnos bien y hacer lo que la Unión Europea nos dice porque nos van a dar una limosna, es aceptar que somos estiércol, en pocas palabras. Yo creo que el pueblo español tiene que dejar de pedir ayudas y de ser mendigo de nuestros enemigos. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, como el resto de pueblos europeos y soberanos del mundo. No hago un llamamiento a todo, o sea, lógicamente, a todo el que sepa o quiera saber lo que es la soberanía nacional. Es exactamente eso, es no estar dependiendo de que unos politicuchos se porten bien o hagan su opereta para que el banco en concreto nos dé una limosna. Vamos, yo creo que esto es algo, por otro lado, evidente, ¿no? O sea, no tenemos por qué esperar ninguna limosna de nadie ni portarnos bien. Lo que tenemos que hacer es reconstruir nuestra economía. Sí, habrá que seguir unas medidas sanitarias, las que sean, pero no lo que han hecho hasta ahora los políticos, que han destruido adrede la economía nacional y nadie ha pedido cuentas por ello. Una de las últimas gracietas ha sido que el comité de expertos no existía, ese comité en el cual se escudaban para empezar a destruir la economía al principio. Luego ya vieron que nadie se oponía y dijeron, bueno, ¿para qué vamos a mentir? Si es que es absurdo. O sea, no hace falta mentir. El pueblo español está aceptando todo esto, pues nada, vamos a decirles la verdad, que no existe el comité de expertos. Yo en realidad sí creo que existe y es un comité que nos podemos figurar qué clase de personas lo componen, ¿no? Pero vamos, no creo que, me da igual, exactamente igual lo que haga el mamón de Casado y lo que haga, ¿puedo decir eso? ¿O me he pasado? Sí, claro, continúa. Bueno, he pasado, pero bueno. Mamón está en el diccionario, ¿no? Ahora creo que insultar ya no era un delito por lo penal. Pero bueno, es igual. El personaje este de Casado, que parece que ha salido de una asociación benéfica o algo así, o sea, un tío que no tiene ningún tipo de carácter, que es como una especie como de florido pensil, ¿no? Que anda por ahí arrastrándose. Yo creo que esa es la imagen que se quiere transmitir a la derecha sociológica de lo que tenemos que ser los españoles, ¿no? Y por otro lado, pues lo mismo, pero por la izquierda. Entonces, bueno, yo sinceramente, yo pienso que con quien hay que hablar es con el jinete y no con el caballo, y hay que ver qué potencias y qué grupos de intereses están detrás del Partido Popular y del PSOE. Vicente, ¿qué opinas de todo esto? Coméntanos. Bueno, pues en el fondo de lo que estaba comentando nuestro invitado, pues bastante de acuerdo, por supuesto que sí, simplemente hacer alguna que otra reflexión más, porque vamos a ver, este inminente pacto PSOE-PP que nos están o que nos quieren hacer ver, del que ya hemos hablado largo y tendido durante más de un programa, como diríamos que sería como la piedra de toque para dejarnos caer encima desde Europa, esa España federal, esa monarquía federal que nos quieren imponer. Bueno, señor, este pacto, inminente pacto PSOE-PP, hago reflexiones al respecto. ¿Qué es lo que buscaba el señor Casado durante estos años de legislatura con esa oposición blandita y moña que se ha dedicado a lavar la cara del PSOE? Y quiero recordar aquí a nuestros oyentes aquella intervención después con la moción de censura que propuso Vox y que el PSOE simplemente se dedicó a atacar al que hubiera sido, llamémoslo, entre comillas, su aliado natural en este caso. Vamos a ver, la fusión de PP Ciudadanos, Arrimadas dice que no, pero bueno, yo, como ya sabéis, y abundo en el argumento de nuestro invitado Miguel, Michael, no está en sus manos, no está en sus manos, harán lo que les diga alguien que tengan que hacer, y eso es así. Este inminente pacto PSOE-PP. El tema Ciudadanos lo dejamos un poquito apartado. Si les dicen que se unan, se unirán. Y si no, no. Es algo que no está en sus manos. Como partido que ha perdido los escaños y la representatividad que en su día y ese protagonismo que en su día le cedió el PP, pues le va a pasar algo igual que a Podemos. Los van a deshinchar porque hay un sistema que nos quieren proponer. Ya no le interesa su trabajo, no le interesa. Han hecho lo que tenían que hacer y ya está. Con lo cual, harán lo que les manden. Pero este acuerdo, entre comillas, acuerdo global sobre las instituciones, que es el que va a mover el inminente pacto PSOE-PP, yo quisiera hacer reflexionar a nuestros oyentes con ¿a quién obedece esta estrategia? ¿O a qué obedece esta estrategia ahora? El acuerdo global sobre las instituciones, señores, este acuerdo, además de a qué obedece esta estrategia, este acuerdo, ¿en qué consiste? ¿En repartirse directamente los distintos tribunales y nombrar a los distintos jueces del Supremo, del Constitucional, etcétera? Sí, porque yo recuerdo que ellos ya hablamos muchas veces de la separación de poderes, que no se da nunca en España y que estos señores pues manejan a su libre albedrío para, sinceramente y literalmente, para jodernos a los españoles. Y pues eso, todo en su propio provecho y en el de quien les manda. Esto es en todo caso, sería un acuerdo contra la democracia, un acuerdo para pactar cosas que no deberían pactarse, que deberían surgir más pronto de un enfrentamiento de distintas posturas para hacer que esas instituciones que no debería nombrar el gobierno y tiene que nombrar, pues fueran lo más críticas posible o lo más independientes dentro de este puñetero sistema podrido del régimen de 78 que tenemos. Otra reflexión. Por cierto, ¿cuántas miserias podríamos habernos ahorrado en esta última legislatura si sus señorías hubiesen tenido a bien pactar en su momento para gobernar, dejando al extremo izquierda del hemiciclo en fuera de juego y no haberlo dejado participar, como también dijo el señor Sánchez, que no se sentaría nunca en la mesa con un gobierno, no haría nunca un gobierno con Podemos? Si todo esto se hubiera llevado de verdad a cabo y todo esto hubiera sido un gobierno de consenso. Hablo del tema crisis y, por supuesto, estoy totalmente en contra de que se produzca ese tipo de gobierno de consenso, porque al final estamos viendo entre bambalinas que nos van a llevar a lo que nos quieren llevar, que es a esa monarquía federal. Pero, hablando de todo este tema crisis, de todo este tema que, de toda la podredumbre que a lo largo del tema pandemia nos han metido a machamartillo y todas estas medidas que han ocurrido, ¿no hubiera sido algo mejor? ¿No hubiera sucedido de otra manera? ¿No hubiera sido esto, no sé, visto desde esa perspectiva, algo distinto? Pero vamos, es que ellos, la última reflexión al respecto es que esto, todos estos señores, no lo hacen por nuestro bien. No lo hacen por el bien de los españoles. ¿Qué era todo esto que ha ocurrido, que nos puede hacer pensar que era para que deseáramos que ocurriera este pacto? Pues, ¿por qué no? O sea, toda esta porquería, todo este mal funcionamiento del gobierno en vigor y todos estos ministros, de estos fantoches que nos han puesto de ministros, que han llevado a esta pandemia a donde la han llevado, ¿no sería para hacernos desear este pacto? Es la última reflexión que quiero transmitir a nuestros oyentes. Claro, ellos crean las crisis justamente para esto. También están fomentando, luego entraremos cómo están fomentando ambos radicalismos por izquierda y por derecha, pero sí que es cierto que sorprende. La verdad es que no deja de sorprendernos cómo el PSOE, que es el partido del régimen desde la primera transición, cómo sigue teniendo los mismos tentáculos en la justicia, en los medios de comunicación, y cómo va filtrando estos casos, no solo contra el PP, sino también contra Podemos, el caso Neurona, el caso Dina, a Monedero, que lo imputan para no sé qué, para debilitar por un lado a Podemos, pero por otro también saca el caso Kitchen, el caso Bárcenas, para también debilitar al PP y negociar con ellos desde una perspectiva de fuerza. Parece que es el PSOE el que está detrás de esta estrategia, el que está buscando esa posición de fuerza en esta concentración nacional, y al mismo tiempo que se forma, o seguramente se va a formar, ese gobierno separatista en Cataluña, y podemos volver otra vez a esta política de frentes, entre comillas, unionista y separatista, que, como estamos diciendo programa tras programa, son dos frentes falsos, son dos bandos falsos, es un conflicto falso y artificial en el que no hay unionistas e independentistas, sino que todos son federalistas y crean este caos, esta crisis, para luego vendernos su monarquía federal como solución. Y yo incluso no descarto que pueda haber algún tipo de elecciones anticipadas en este momento en el que el PSOE está fuerte y al mismo tiempo Podemos, Ciudadanos y PP están bastante tocados. Eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí que estamos viendo estos días, ya ha comentado antes Michael, son las calles a arder, violencia Antifa, violencia de la ultraizquierda, todos estos ultraizquierdistas que llevan un año encerrados en su casa, que han sido incapaces de hacer nada mientras millones de personas se iban al paro, mientras miles de ancianos eran masacrados en sus residencias, miles de pymes cerraban, miles de autónomos se arruinaban, ERTEs que no se cobraban, ingresos mínimos vitales que tampoco llegaban a quien tenían que llegar. Toda esta ultraizquierda Antifa encerrados en su casa sin decir nada, pero meten a un retrasado, a un idiota en la cárcel, un delincuente multireincidente, y no por rapear, no por tuitear, sino por hacer abierta apología y enaltecimiento del terrorismo de ETA y del Grapo, que 9 meses se queda muy corto. Y eso sí, toda esta ultraizquierda Antifa sale a la calle, y además con una extraña impunidad y el apoyo abierto de personajes como Echenique, incluso de la izquierda supuestamente moderada del PSOE, que ya dice que, bueno, que hay que cambiar la ley, que es injusto que este pobre rapero esté en la cárcel. Michael, ¿qué opinas de estos disturbios? Y si crees que hay algo raro detrás de ellos, coméntanos. Hombre, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que estás diciendo, sobre todo esto último que has comentado. O sea, es que es tal cual. Me estaba riendo, de hecho, cuando lo has llamado retrasado, porque vamos a ver, no tiene cara de ser una persona especialmente inteligente. Yo no sé además quién puede pensar que este tío puede ser autónomo en ningún momento. Vamos a ver, toda la parafernalia que le rodea es muy del sistema. Y vamos, nada, es que no es que haya sucedido nada raro, es lo mismo de siempre. O sea, te vas a los años 60 y se hacía lo mismo. Te vas a cualquier época en realidad de la historia y siempre se ha hecho lo mismo. O sea, utilizar escándalos, pantallas para distraer mientras hacen la verdadera política por detrás, que es la España federalista. Ese es el tema. Y, por supuesto, mientras nos llenan España de personas que se conoce que como nos va tan bien económicamente y podemos ahora integrar a todo el mundo, ¿no? Pues nos siguen llevando remesas de personas que no es que sean ilegales, como tanto le gusta a la izquierda decir, no hay nadie ilegal. No, vamos a ver, pero es que ahora mismo no podemos integrar a más gente, es que estamos en plena desintegración económica. ¿Cómo vamos a atraer más gente? Pero claro, es lo que dices tú, toda esta gente que se ha tirado un año entero sin salir a la calle y sin decir ni pío, toda esta izquierdita flácida y la derechita, lo único que ha hecho es salir con las perolas, hacer el idiota, si me pierdo la expresión, ¿vale? Reniego de esa derechita, igual que reniego de la izquierdita, porque son pues lo mismo, al final son masa y se comportan como tal. Todos estos que no han salido a la calle para absolutamente nada, ahora cuando el CNI les dice que tienen que salir, porque efectivamente meten a este retrasado gordo en la cárcel, ¿vale? Que ni sabe cantar para empezar y que dice todas esas barbaridades que, vamos, yo tengo un juicio de por delito de odio por una cosa que me quieren adjudicar que encima no es mía y que es comparado con lo que dice este, o sea, es que lo voy a decir además, o sea, el pueblo de Santoña aquí en Cantabria, ¿vale? Lo digo para que la gente vea lo que es un delito de odio. Porque mucha gente fuera de Cantabria y en Cantabria tampoco lo sabrán, vamos a ver, casi el pueblo entero ha sido empurado por un colectivo, por unos representantes de un colectivo de una etnia que no se puede nombrar, ¿vale? Que han metido desde el alcalde del pueblo hasta la cajera del supermercado, pero literalmente, y a mí que ni siquiera soy de Santoña, también me han metido en el ajo de una forma surrealista y me vino la Guardia Civil a mi casa a buscarme, bueno, una cosa espectacular, ¿vale? Y por decir auténticas bobadas que no tenían nada, es que te lo podría leer literalmente, pero no estoy seguro si se puede leer algo de un atestado que todavía se está investigando, ¿vale? Pero esto ha salido en la prensa, o sea, eso, un delito de odio absurdo de un pueblo que se estaba quejando simplemente y con razón de que personas que estaban infectadas al principio, en marzo del año pasado, por todo esto, personas que estaban realmente infectadas, estaban saliendo a la calle como si nada. Bueno, pues a raíz de eso nos ha metido una denuncia, bueno, a todo el pueblo prácticamente y a mí que también de alguna forma me querían meter, no sé por qué. Bueno, pues, y sin embargo, este retrasado mental ha dicho unas barbaridades, ha quemado la bandera de España, que eso si no es un delito de odio, a mí que me lo expliquen, ¿vale? Porque yo no veo a nadie de derechas quemar una señera, por ejemplo, nunca, no lo suelo ver. Y sin embargo, él parece que es como, ha tardado en entrar en la cárcel, no se sabe cuánto. Cuando ha entrado son 9 meses. Me da igual si entra o no entra. La cuestión es que no es para montar semejante circo porque este personaje entre en la cárcel. Vamos a ver. Y toda esa gentecita que tú decías muy bien, que han estado en el sofá contemplando cómo se cargaban el país 4 delincuentes del PP, de Podemos y del PSOE, etcétera, y separatistas. Bueno, todos son separatistas, como bien dices. O sea, ahora salen a la calle y están muy cabreados. No hay cosa más infantil, por cierto. Los manifestantes más violentos les estuvieron entrevistando y, para empezar, había muchos pseudomenas entre ellos, porque no sabía si son menas, si tienen 35 años o qué son, pero desde luego no eran precisamente catalanes de 4 generaciones, ¿vale? Y eran los que estaban, claro, además lo dijeron abiertamente, ya salieron las noticias, ¿no? Nosotros venimos aquí a robar y porque, claro, como no pasa nada, pues, claro, ya lo hicieron en el verano pasado, hicieron lo mismo. El famoso Hassan, creo que se llamaba, o Hussein, uno que robó una bici en Decathlon y luego la estuvo vendiendo por Wallapop. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Entonces, y por supuesto, y además quiero decir algo ya para terminar, es que, por ahora digo, quiero decir que no quiero alargarme, pero hay un tema que es muy importante. En las algaradas anteriores de verano, ¿os acordáis, no? Pues resulta que, joder, salieron 1000 vídeos, como la gente ya está escarmentada de esto, de gente grabando, incluso había uno que estaba grabando, no sé, en la calle Hortaleza o Fuencarral de Madrid, a unos policías emboscados que iban hacia la manifestación, saludando a sus compañeros, pero disfrazados, o sea, de paisanos. Lo que hemos visto, la gente que hemos pisado la calle, lo que hemos visto toda la puta vida. O sea, la policía, o sea, miembros de la policía, no la policía, miembros de la policía, infiltrándose en las manifestaciones para caldear el ambiente o fichar o lo que sea, pero desde luego podrían desactivarlas directamente, no. Se infiltran y dejan que el circo suceda y no lo desconvocan. Vicente, ¿qué opinas de estos disturbios de la extrema izquierda ocurridos estos días? Coméntanos. Bueno, pues eso, yo la primera reflexión que me viene a la cabeza después de ver todo lo que hemos visto en la calle y esa pasividad policial y ese dejar hacer a la violencia callejera es que si han servido de verdad, no servirán estos incidentes de Hassel para acelerar la ampliación de la libertad de expresión que pide el señor Pablete Iglesias y que apoya el presidente Sánchez. Pues no sé si lo ha montado todo para eso, pero desde luego parte de la herramienta de introducción sí que lo parece, porque vamos, todo anuncia que algún fin tiene todo esto. De todas maneras, yo quisiera saber dónde ha estado el señor Sánchez, dónde ha estado el señor Marlaska, dejando con el culo al aire a la policía, evitando el uso de los medios antidisturbios a su alcance. Recordamos que hay un camión de agua por ahí que, vamos, podía haber acabado fácilmente con todo esto. Y además, evitando que se utilizara el uso de la fuerza para reprimir este tipo de actos vandálicos. Y si no, se han visto también imágenes de verdaderamente una fuerza muy, muy menor a la para enfrentar a la multitud de exacerbados menas, porque he visto unos cuantos vídeos ya y salen, pues eso, muchos moritos de los ilegales que se nos cuelan por la frontera. Y pues eso. Los han dejado con el culo al aire, ¿no? Alguien por encima de la policía les ha dicho pues que no se podía reprimir con la contundencia suficiente. Y a todo esto ya sabemos que hay una teoría política de que nosotros los ciudadanos cedemos el uso de la violencia legal a la policía, que está ahí pues para defender los derechos de los ciudadanos en contra de toda esta violencia ilegal, que es la que se produce por las calles por asuntos como este, el del Pablo Hassel. Violencia callejera, asalto a tiendas, pues hemos visto las imágenes de... Ahí hubo un tuit muy gracioso, que creo que habéis leído, ese de que siempre rompen las vidrieras de Louis Vuitton y de las tiendas de marca, pero nunca se les ocurre romper la del Primark para llevarse unos calcetines. Desde luego esta gente sabe lo que va. Y después, todo esto vale dinero, señores. La coordinación de unos y otros, me imagino que teléfonos encriptados, por mucho que se les infiltre, si no, ya no es que se les infiltre la policía, sino que está totalmente amañado, totalmente llevado a lugar para que tenga esto que suceder así, pues porque interesa a alguien de arriba, de los que mandan. Y además se permiten el lujo. Le pregunto al señor Sánchez, abundando en este tema, de quién, orden de quién ha sido, señor Sánchez, permitir de que esto haya ocurrido como ha ocurrido sin utilizar la fuerza policial necesaria para que se acaben los disturbios en la primera noche. Y ahora voy al ejemplo que doy casi siempre en este cuando hablo al respecto. Y es lo siguiente: si en la primera manifestación se detiene a 16 individuos se les obliga a pagar los daños, pues esto es muy difícil hacer para la siguiente manifestación o para... Es muy difícil hacer proselitismo porque siempre habrá quien diga que yo no voy porque multaron a no sé quién o porque han detenido a no sé cuál. Pero si esto no ocurre, la impunidad con la que todo el mundo vemos que está actuando el delincuente en la calle es flagrante. Anuncian enfrentamientos radicales. ¿Que los quieran provocar? No sé si los querrán provocar o no. Desde luego ahí sí que pienso que hará un buen trabajo de infiltración la policía, sobre todo en los grupúsculos de extrema derecha, pues para fichar y para tomar nota de quién va a ese tipo de actos. Y señores, no lo anuncio, pero la gente está muy harta. Quiero decir que están buscando el enfrentamiento extrema izquierda con extrema derecha y que esto va a ser instrumentalizado, de acuerdo. Sí, estará instrumentalizado, pero saldremos a la calle y defenderemos lo que tenemos que defender. Me importan tres narices lo que haya que hacer. Porque al final esto no puede, si no nos defiende la policía, si la libertad no la defiende el gobierno, algún ciudadano tendrá que hacerse cargo de defender la libertad. Lo que ocurre es que todo esto, por supuesto, se instrumentalizará y se criminalizará al de siempre. Pero esto se acabará. ¿Por qué? Porque al final la gente se harta de hacer, digamos, entre comillas, del bueno de la película y de aguantar las formas y de aguantarlos toda esta presión, porque al fin y al cabo es la gente la que sale a la calle a manifestar sus ideas. Y eso debe de ser permitido. Y si una parte de la gente que sale a manifestar sus ideas le da por quemar y por reventar manifestaciones de los contrarios y por provocar altercados, como también recuerdo hace un par de años vinieron a provocar la Esquerra Republicana de Cataluña y todos sus aláteres, como han venido siempre los 9 de octubre aquí a Valencia, y se les dio les ocurrió lo que les tenía que ocurrir, o sea, se llevaron un buen baño de agua, vamos a decir que se llevaron un buen baño de agua, pues al final cuando a la gente la provoca, la gente responde, porque los ciudadanos, al final cuando vemos que hay tanta impunidad y que no defienden nuestros derechos, alguien lo tiene que hacer. Y al final, si están buscando este enfrentamiento, perdona, último, si al final están buscando ese enfrentamiento, yo creo que ocurrirá. Por desgracia para los que defendemos el orden y la libertad de expresión y la libertad de nuestras ideas. Por desgracia para nosotros, porque a los otros, instrumentalizados por el poder, les da absolutamente lo mismo. Solo van a salir a lo que salen, a robar, a quemar, a pegar a la policía, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurrirá. Este programa lo hemos titulado Estrategia de la tensión para una segunda transición, porque la estrategia de la tensión era aquella estrategia de la Red Gladio durante la Guerra Fría, que se aplicó también aquí durante la primera transición, que consistía en que desde el poder, desde el sistema, se estimulaba una extrema izquierda y una extrema derecha controladas y violentas para asustar a la gente, por así decirlo, para expulsarla de los extremos y empujarla hacia las opciones moderadas, centristas, que eran las opciones del sistema, las opciones globalistas. Eso funcionó muy bien en la primera transición y ahora, como parece que estamos en una segunda transición, da la sensación de que están usando la misma estrategia. Con la extrema izquierda lo tienen muy fácil. Ellos son ultraviolentos por sí mismos y poca necesidad tiene el sistema de estimularles, aunque, por supuesto, también lo hacen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que para polarizar eso tienen que crear artificialmente su extrema derecha, porque lo que ellos llaman la extrema derecha, por mucho que se empeñen, no llega ni de lejos, es mil veces menos violenta que su querida extrema izquierda. Pero claro, como comenta Estarelles, pues esos que ya lo están anunciando en prensa. Ha salido el amigo Esteban Ibarra anunciándolo, que tenemos un riesgo de colisión entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero, repito, como la extrema derecha no entra al trapo, no es lo suficientemente violenta como a ellos les gustaría, pues tienen que crear sus falsas polémicas, tienen que exagerar las cosas para que les cuadre la estrategia. Y en eso llegó este homenaje a la División Azul, donde intervino esta chica, Isabel Medina, que se ha hecho bastante conocida y que está sufriendo un linchamiento legal y un linchamiento mediático importante. No nos entendáis mal, cuando decimos estrategia de la tensión, no queremos decir, por supuesto, que esta chica esté metida de manera consciente en ningún tipo de estrategia. Lo que estamos denunciando es que el sistema ha cogido sus declaraciones y ha creado, a partir de ahí, una propaganda para criminalizar a lo que el sistema llama la extrema derecha. Están haciendo PNL, programación neurolingüística, constantemente alimentando una extrema derecha violenta que no existe, pero que la necesitan para que cuando llegue ese momento que nosotros también estamos anunciando constantemente, hoy, martes, es 23 de febrero, recordamos aquella falsa bandera del 23F que se atribuyó a un golpe militar fascista, y no descartamos, y ya alguna vez lo hemos dicho, que en esta segunda transición haya algún tipo de falsa bandera violenta atribuida a una extrema derecha inventada, prefabricada. Por eso hay que ir con mucho cuidado, por supuesto. Como dice Estarelles, que hay que salir a la calle, hay que protestar y hay que militar. Pero ojo, cuando se os acerque algún listillo y os diga que hay que poner un petardo en una sinagoga, en una mezquita, en una sede de Podemos, muchísimo cuidado, no caigáis en la trampa, porque será una trampa para que llevéis a cabo algún acto violento que luego sirva realmente el sistema. Lo que ha dicho esta chica, evidentemente, ese punto al que le han dado más importancia, de el culpable es el judío, dicho así, no lo compartimos. Está claro que entendemos lo que quiso decir. Hablaba del poder sionista, de los grupos de poder sionistas israelíes repartidos por Occidente, especialmente en Estados Unidos, que aquí llevamos 5 años denunciándolos, y está bien que se denuncien, aunque puntualmente en esta declaración no ha sido acertada por su parte, pero sí que es verdad que ha abierto una serie de debates interesantes, justamente este poder sionista, cómo tiene que funcionar un Estado-Nación, esa tercera vía, el derecho de sangre a la hora de adjudicar la nacionalidad a una persona, el revisionismo histórico ha desenmascarado a esta repugnante derecha traidora que tenemos aquí, que sirve más a Israel que a España y, en definitiva, pues ha abierto, como digo, una serie de debates interesantes. Ya veremos, a partir de ahora, las represalias legales que sufre esta chica, multas o cárceles, pero los lobbies sionistas israelíes parece que la van a tomar con ella, y ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Michael, ¿qué opinas? Bueno, habéis dicho muchas cosas en las que estoy de acuerdo y quería, me las he ido apuntando aquí. Efectivamente, lo de esta chica es, yo todavía no tengo muy claro, yo creo que nadie tiene muy claro todo lo que nos enteraremos con el tiempo de realmente de quién es ella, qué ha motivado eso, etcétera, ¿no? Porque realmente, claro, de referirse al tema judío en concreto, sabes que te vas a meter en un follón del copón, más que nada porque además, efectivamente, si quieres meterte con el sionismo, no hubiera pasado, si hubiera dicho sionismo no hubiera pasado nada, ¿no? Y era exactamente lo que, en todo caso, es lo que tenemos que decir. Yo lo digo también para avisar a la gente que somos antisionistas, porque estamos en todo nuestro derecho de ser antisionistas o ser anti lo que nos dé la gana, ¿vale? Sin caer en racismos, digamos, caspofachas, ¿no? Para meternos más en el objetivo de los que están en una cacería, que, bueno, os acabo de contar que hay una cacería organizada en San Antonio de la Fiscalía del Odio, en la cual yo estoy metido, o sea, y no dije ni siquiera ninguna palabra llamando a nadie nada, hablé de clanes familiares, simplemente, y ya por eso estoy en esta historia, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en lo de la falsa bandera de la ultraderecha. Yo lo llevo avisando desde hace meses, sobre todo por las declaraciones de un siniestro personaje llamado Echenique, que ahora se rasga las vestiduras hablando de... Bueno, perdón, ahora presume, mejor dicho, de lo bien que lo están haciendo sus marionetas en la calle, ¿no? Las marionetas del Estado, al final, que son estos ninis que están saliendo a la calle a destrozarlo todo, menas o no menas, da igual, ninis, no tienen otra cosa que hacer. Y que incluso el otro día una chica parece que perdió un ojo, pues ya lo lamento, pero más lamento que toda tu vida te vas a estar arrepintiendo de haber perdido el ojo en semejante gilipollez, ¿vale? Y a ver si te lo pagan los promotores de esta verdadera cacicada. Por supuesto que Echenique, ya digo, aunque está ahora está muy contento con lo que está pasando y no lo oculta, hace unos meses decía lo contrario, decía justamente que, bueno, otra noche más de disturbios provocados por la ultraderecha, cuando además no era la ultraderecha, no sé si os acordáis, es que era exactamente la misma gente que está saliendo ahora, parecida, en lo del verano pasado, ¿os acordáis? No sé si fue en verano o septiembre, que hubo unos saqueos, lo del famoso Justín de la bicicleta de Decathlon. Pero que también también, perdona Mike, que la Antena 3 también estos días falsamente atribuía los altercados a los antifascistas, pero también a la ultraderecha, es lo que decimos, ¿no? Es PNL, es programación neurolingüística para que la gente vaya aceptando ese futuro atentado violento de la extrema derecha. Continúa. Realmente, y lo están filtrando, y además es que Echenique lo ha llegado a decir, así de claro, lo ha llegado a decir que incluso tengo el tuit guardado, porque luego no lo borren, ¿vale? Porque es que hay que guardar estas cosas. En el cual ha profetizado ya que va a haber un atentado, ¿vale?, de la ultraderecha. Ponía la foto de Colón, con estos pasmarotes, Casado, el Espinosa de los Mondongos, y bueno, toda esta gentecilla, ¿no?, del sistema, que al final están en la pomada, estaban ahí y decían, bueno, aquí está la foto de Colón promocionando la violencia y tal. Dice, bueno, cuando suceda un atentado de ultraderecha, ¿no?, a ver qué, ya verás cómo se quieren quitar de la foto. O sea, está anunciándolo con mucha antelación que va a haber un algo en lo cual ellos van, la ultraderecha va a ser el causante, ¿no? Un atentado, además lo he dicho con esas palabras. Además, claro, incluso ayer estoy escuchando vuestra entrevista, vuestra tertulia de ayer del 23F, y no sé si era, sí, me parece que era el coronel, joder, ¿cómo se llama este que es murciano? Camacho. Camacho, que dijo una cosa que estaba muy bien, dice, no sé si era él o no, igual era Palacios, que dijo que el ejército no estaba para nada en eso. O sea, no tenía nada que ver el ejército con el 23F. Es lo que tú has dicho. Se crea mediante una pantalla, mediante unos personajes que he visto en uniforme y que son parte de la Guardia Civil y etcétera, pero que son seleccionados para hacer una misión del CNI, en realidad. Bueno, del CSI, de esa época. Y para una misión del sistema en la cual los políticos estaban de acuerdo. O sea, todo era mentira. Y eso ya se sabe. Y entonces el pueblo español se empeña en no aprender del pasado. Y no ver que que eso luego se utilizó para desarmar al ejército. O sea, utilizando una cosa que no tenía nada que ver con ello. Luego tenemos lo de Linares, por otro lado, que es un white light, o sea, un Black Lives Matter, y digo Black Lives porque son, es que las Black Lives, o sea, las vidas negras no importan. Ya sabemos todos que Black Lives Matter significa las vidas de los negros importan. Bueno, al sistema no le importa ni la vida de los negros, ni la vida de los blancos, ni la vida de absolutamente nadie que no sean la élite que gobierna. Eso está clarísimo. Entonces, por supuesto que son Black Lives, y en este caso se ha hecho un White Lies en este sentido en Linares, con esa extraña paliza, pero se utiliza para demonizar a la policía. O sea, a la policía se la está utilizando como un poco como machacas, pero a patadas. Por un lado, les obligan a pararnos por la calle. El otro día me pararon a la 1:00 a.m. andando por la calle, que me preguntaron que a dónde iba, y dije pues que iba con todo respeto, pero yo voy a donde me sale de las narices. O sea, no me tienes que venir a preguntarme, sinceramente, ¿no? Y les hice quedar en ridículo, por supuesto. O sea, ellos mismos se dieron cuenta de que estaban fuera de lugar, sin ponerme violento ni nada. Pero claro, mientras nos persiguen por la calle los que estamos haciendo las cosas bien, mientras se dedican a perseguirnos por delitos de odio inventados, como el que yo estoy involucrado, luego se les obliga también al mismo tiempo a ir a pelearse con estos bestias que están en la calle ahora armándola, y mientras se les da patadas también desde arriba. O sea, no sé si me explico, la policía es aquí, es como la puta sin paga, en pocas palabras, ¿vale? Sí. Lo siento, sí, sí, por ellos, pero es como les están utilizando. Luego lo de Blanquerna, no hemos hablado de lo de Blanquerna. O sea, la diferencia, la comparación entre el Antifa retrasado Hassel y los de Blanquerna es como, bueno, no hay ni punto de comparación. Las penas para los de Blanquerna son de más de 2 años de cárcel para que entren en la prisión por un acto en el cual no hubo ni siquiera agresiones, ¿vale? Porque hubo empujones y se tiraron unas esteladas al suelo y creo que no pasó nada más. Sin embargo, a Hassel se le trata mucho mejor por promocionar la violencia y hacer todo tipo de llamamientos a la violencia, etcétera. Y pero es que las palabras, y con esto ya acabo, las palabras textuales del gordo este calvo del sistema, falso rapero y violento, el tal Hassel, violento del sistema, venía a decir, lo dijo en el juicio, y creo que lo ha hecho más de una vez, que solo los antifascistas estaban plantando cara al Estado y a la corrupción y tal. Pero vamos a ver, pero si a ti te están tratando con toda delicadeza, bueno, tienes todos los medios encima, han creado un victimismo en torno a ti, etcétera, mientras a los de Blanquerna se les está machacando por la puerta de atrás como una clara advertencia, ¿no? a los que podamos estar de acuerdo con ellos, de que mirad lo que les pasa, ¿no? Si no hace falta ni que uséis la violencia, o sea, iréis a la cárcel sí o sí. Vicente. De acuerdo totalmente con lo que estáis diciendo, efectivamente. Tanto con lo que está comentando Michael de tema de la policía como lo de Blanquerna, yo creo que el mensaje que se está, bueno, que se quiere hacer llegar a la gente, a la gran masa de gente, de españoles, de ciudadanitos, de los pagarines, es hacer que se perciba la subversión del orden. Es como una ventana de Overton, tienen que ver que el delincuente, el que está con él hablando de tal Hassel, que por cierto, menudas letras tiene el bandido, de por las cuales la Fiscalía del Odio no actúa, porque dice directamente es antifeminista total, tiene unas letritas, la verdad, que la mar de... Invito a la gente a que, para todo aquel que dude del tema sobre este individuo, pues eso, que mire por internet, porque ahora se estaban publicitando bastante sus letras para que la gente viera quién, pues eso, qué está detrás del individuo este. Y sigo con el hilo de eso, de que la gente quieren que la gente perciba que hay una subversión en el orden, no se deja actuar suficientemente a la policía, la gente que sale de la calle roba con impunidad, se ven imágenes de cómo tiran a la policía al suelo, se ve una imagen incluso brutal de cómo un tipo coge como un, no sé si es un ladrillo, una piedra, y desde detrás de un banco le tira al otro lado del seto a un policía al casco y le pega, se oye incluso el grito del policía y cómo cae al suelo. Todo esto, pues eso, la gente tiene que ver. Primero, que el que está en el ajo tiene que ver que tiene cierta impunidad. O sea, cuando se promueven este tipo de actos, es como irse de botellón. O sea, esta gente lo tiene claro. Me abundo con lo que decía Michael. Lamento lo que le ha ocurrido a la chica esta del ojo, pero desde luego no es una pelota de foam lo que le ha impactado en el ojo y lo que le ha provocado eso. Se ven siempre trastos volar. Y también, abundando un poco también en el tema de la gente que participa, por supuesto, también opino como tú que hay mucho nini, que se ve mucho, pues eso, adolescente que no tiene ni pies ni cabeza y que van arrastrados. Pero es que abundo en lo que decía en mi una intervención anterior en este mismo programa. Tienen muy fácil hacer proselitismo, porque si la policía, como he dicho antes, en la primera actuación le zurra la badana a los 2 o 3 o 10 o 12 más chulos de la manifestación y detiene a 56 a los cuales se les hacen pagar todos los desperfectos que han ocurrido esta noche, esa noche, cuando el que mueve todos los hilos llama por teléfono al imberbe y le dice que, oye, que mañana tenemos otra y que necesitamos que vengas, que nos lo vamos a pasar. El tío aquel tiene que hila y le dice, no, mira, no voy a ir porque han detenido a fulano, a mengano, a zotano y patatán, y a este se fue, lo llevaron al hospital, al otro le se lo llevaron detenido, al otro lo vi como lo metieron en el furgón y tal. Todo esto no ocurre. Con lo cual, la sensación que tiene esta gente que sale de la calle una y otra vez, durante uno y otro, porque recordamos también todas las manifestaciones que han habido en Cataluña desde el 1 de octubre, con todo lo que sucedió, aquel coche de los Mossos, con el gilipollas aquel arriba pegando saltos encima del techo del coche. Es impunidad. El que está trabajando para el sistema tiene impunidad. Y abundo en que está, por supuesto, la Policía Nacional, los Mossos están utilizados como cabestros. Están ahí, les dejan salir, no les dejan actuar como tienen, pero todo esto a quién le importa. La gente tiene que ver todo lo que está ocurriendo por encima de esto. Quiero alzar un poquito la bandera en cuanto a lo que estamos comentando del enfrentamiento de izquierda-derecha, este que el sujeto, este, el impresentable, este que habéis nombrado ahora, no caigo ahora el nombre. Dice que al final va a ocurrir, etcétera, y que todo va. Es que en contra de lo que ocurrió en la última transición, en el cual la derecha se mantuvo pasiva, fue absorbida, se cargaron a Fuerza Nueva, se cargaron un montón de grupúsculos de extrema derecha, los criminalizaron, etcétera. Yo creo que esta vez no es solo la extrema derecha la que enfrentará esto. Que es lo que al final, aunque les hagan el juego, al final ocurrirá. Es que se ve que va a ocurrir, porque detrás hay mucha gente normal, que está harta de ver todo esto, tío. Es que esto, ves las manifestaciones en la calle, de todas las barrabasadas que hacen, y lo llevamos viendo desde que ocurrió lo que, sobre todo últimamente, desde que ocurrió lo del 1 de octubre aquel por el cual fueron encausados los tíos que ahora han sacado de la cárcel y los han dejado a venir a España. Y ha salido, bueno, el Puigdemont y tal, a hacer campaña y en actos públicos. Y por favor, ¿cómo se puede permitir a un tío que está en la cárcel por hacer proselitismo contra España salir a una manifestación y decir que se puede hacer? Señores, y después, todo esto no veis que es todo un conglomerado, un mare magnum que lleva al caos, a ese caos ordenado por los de arriba, al que quieren que lleguemos para que esto eclosione de una manera y dé lugar a lo que quieren que dé lugar. Eso la gente lo tiene que ver. Lo que ocurre es que esta vez hay mucha gente, desamparado. Y hablo de desamparados, de ciudadano normal, de a pie, que la crisis del COVID lo ha llevado a la miseria, a la ruina. Tenemos un montón de gente en ERTE, es un montón de gente en el paro, gente que está pasando hambre. Y 2.800.000 niños, dije en un programa que Intermon Oxfam dice que van a pasar hambre en España. Y eso eclosionará de alguna manera, y no creo que eclosione muy a favor de lo que va a ocurrir por el sistema. Os pido una última reflexión a tres pensamientos, breve por vuestra parte, por la mía también, a tres pensamientos que me han venido mientras hablábamos. El primero, la diferencia de comportamiento entre esta chica, Isabel Medina, una chica de 18 años, que acepta, si tiene que ir a la cárcel, está diciendo que lo aceptará sin ningún problema y que por sus ideales, si tiene que ir a la cárcel, ella irá sin ningún problema, frente a este Hassel, un tiarrón de más de 30 años que vimos cómo se escondió como una rata detrás de un grupo de universitarios para evitar que lo detuvieran. La segunda, hemos visto cómo estos lobbies sionistas israelíes están anunciando denuncias contra esta chica. Me refiero a la Federación de Comunidades Judías de España, el Movimiento contra la Intolerancia y la que ha sido más activa, que ha sido ACOM, que sería Turquía, el lobby israelí de derechas, por así decirlo, que absurdamente quiere equiparar comunismo y nacionalsocialismo como dos ideologías igual de antisemitas, como cualquiera que haya estudiado el origen del comunismo sabe que en sus orígenes hubo un porcentaje muy alto de personas de origen judío, y eso no es antisemitismo, eso es realidad histórica imposible de rebatir. Os pregunto si creéis que esta gente va a aprovechar lo que ha pasado para radicalizar las leyes y equiparar antisemitismo con antisionismo, que es un viejo objetivo de estos censores sionistas. Y por último, la última reflexión es la diferente reacción de la izquierda supuestamente moderada cuando sus chicos radicales hacen algo malo, que les defienden siempre, y en cambio vemos como la derecha supuestamente moderada o incluso la radical del entorno de Vox, Rocío Monasterio, Cristina Seguí, Germán Terz, como han salido en tromba contra esta chica, contra Isabel, con un odio y con una agresividad incluso mayor que la de la izquierda. ¿No es bastante curioso la diferencia de comportamientos, en este caso, entre el centro izquierda y el centro derecha? Michael, para terminar, tu reflexión final, coméntanos. Bueno, yo también quería decir una cosa antes de nada. Quería mandarle un abrazo desde aquí a mi padre, que está ingresado por el bicho este que nos han traído, no sé quién, pero es evidente que alguien lo ha traído, no a España, sino al mundo. Es un bicho de laboratorio clarísimo, y eso se dijo desde el principio, y no es que lo diga yo, es que lo dice el que descubrió el SIDA, ¿no? Luc Montagnier. Hay muchas teorías. Una es la del laboratorio y otra es que ni siquiera ha sido aislado y purificado correctamente. Hay ciertas dudas, pero sí, parece que algo raro está pasando. No se sabe si por un supuesto virus, por campos electromagnéticos, no se sabe, pero sí, está claro que algo raro está pasando. Continúa, perdona, Michael. Sí, bueno, nada, eso, simplemente mandar un abrazo a mi padre, que está en el hospital, y bueno, a ver qué pasa con eso, pero que le mando un abrazo enorme desde aquí. Y luego, bueno, también sobre lo que has comentado, bueno, empezando por el final, a mí me hace mucha gracia el Terz este, que es un sionista de primera, ¿no? Lo que tú has dicho es una reflexión buenísima. O sea, el confundir sionismo con judíos es también es una cosa en la que muchas personas bien intencionadas, pero erradas en esto, porque las palabras son importantes, han caído mucho, ¿no? Y han favorecido precisamente las tesis del sionismo, porque el sionismo lo que quiere es lo que tú has dicho, o sea, que equiparemos una corriente ideológica tiránica, genocida, que no respeta ninguna ley ni respeta a ningún pueblo, como es el sionismo, que lo metamos en el mismo saco que al judío que está en su sinagoga sin meterse con nadie, que está en donde quiera estar ese señor. Entonces, ese es un viejo objetivo, efectivamente, del sionismo, y no hay que seguirles en la corriente, ¿no? Caer en las mentiras de personajes como Terz, que hace poco, por cierto, quería simplemente decir esto, que ha abrazado, ¿no?, a un antiguo extremista como es Jordi de la Fuente, un tío que viene de DMSR, del Movimiento Social Republicano, que ha renegado de sus antiguos camaradas, de lo que supuestamente pensaba antes. Vete a saber si siempre fue un traidor, ¿no? Y bueno, él justifica su traición a lo que era él antes, diciendo que bueno, que él ahora que ha evolucionado en otro pensamiento. Y claro, Terz, esto además públicamente en Twitter, esa conversación que habréis leído, que es patética, pero bueno, yo quería hacerme eco, y que forma parte de todo este circo al final, y que nos dice mucho de quiénes son los que mandan. Al final, el sionismo es lo que manda en España, le guste a quien le guste o quien no le guste, me da igual. Están detrás de Hassel, están detrás de Terz, están detrás de Vox, están detrás de Podemos, están detrás de todo. Y son los que nos están diciendo qué es odio y qué no es odio, ¿no? Entonces, bueno, diferencia de comportamiento entre esta chica, Isabel, o Hassel. Yo de Isabel todavía no me atrevo a emitir un veredicto, porque nunca sabes, ya estás tan quemado, ¿no?, de tantos... mira lo que le pasó a Tejero, ¿no?, cómo le engañaron, etcétera. O sea, no sabes lo que hay detrás, ¿no? Pero bueno, en principio me parece o que es una persona muy comprometida con lo que piensa, O es un cebo muy bien hecho, una de dos. Yo no me atrevo todavía a juzgar. Pero desde luego, al Hassel este, que tú, como bien has dicho, se ha estado escondiendo hasta el último minuto, pero no escondiéndose, lo que está intentando es, siguiendo las tácticas de sus jefes del CNI, provocar hasta el último momento un enfrentamiento entre la policía y estudiantes para montar la pílula más gorda. Lo que pasa es que no lo ha conseguido, entonces todo esto al final se les ha visto el plumero, que es todo una cacicada organizada desde el Estado. y nada más. Quería despedirme de la audiencia y mandaros un abrazo a todos y que no caigáis en provocaciones, efectivamente. Me ha parecido un consejo buenísimo. Estarelles, brevemente, para cerrar, ¿qué opinas? Nada, breve. Me hace gracia eso, que en Madrid se denuncia el acto de la División Azul por si atacó al pueblo judío, entre comillas. Muy bien explicado por parte de nuestro invitado, por Michael, el tema sionismo judío. Un judío a mí generalmente no me preocupa, un sionista sí, porque pues eso, son los que al fin y al cabo mueven todos los hilos de las marionetas que tienen por debajo. El talante, pues vamos, yo no sé si la chica esta será un infiltrado, no lo sé, no lo quiero, lo que quiero juzgar es su talante y su dar la cara, y me da igual lo que sea, ¿vale? Sus ovarios. Y lo que dijo lo mantiene porque es su ideología o es por lo que ella cree, cosa que me parece la más de lógico y normal. Y comparándola con el señor Hassel, pues eso, aquel se escuda en un montón de hippies barbudos y de memos que van a bailarle el agua allí en la Universidad de Lérida, donde se escondió para que no lo detuviera, y esta señorita con todos sus redaños españoles ha dicho que nada, que cuando quieran que vengan a detenerla, porque ella se mantiene en sus 13. ¡Olé! Sí, señor. Así, o estés equivocado o no, cuando alguien tiene una idea y la siente de corazón, hay que llevarla hasta el último extremo. Y esta, eso que está haciendo esta señorita con mayúsculas. Poco más voy a decir del tema. Por supuesto que todo esto es un montaje provocar esa criminalización, esa palabra, de la extrema derecha, porque la extrema izquierda ya sabemos que sirve al sistema. A la extrema derecha es a la que hay que pisotear y a la que hay que hacer, pues eso, hundir y por el lodo y mezclarla con todo esto. Todo lo que ha ocurrido alrededor de esta chica, de Isabel Medina, es, no lo veo, no sé, es intentar juzgar hechos de 1941 con la perspectiva de del 2021. Y eso no se puede hacer. En su día, la División Azul fue a Alemania, pues, por dos cosas muy claras. Una, por afinidad con el régimen, que les dio mucha ayuda al régimen de Franco para la guerra, para terminar la guerra. Y dos, pues, para devolverle la visita a que esas brigadas internacionales, tanta propaganda les hicieron en su día, que vinieron aquí a meter baza en nuestra guerra incivil. Y eso que hay, sabéis que me gusta mucho la División Azul, tenía una página web que aún mantengo, lo que ocurre es que no la puedo publicar porque no tengo dinero para comprar un dominio, pero independientemente de ello, es una historia, me apasiona la historia de la División Azul, soy muy buen conocedor, no voy a decir un experto, pero soy un muy buen conocedor de la historia de la División Azul, y efectivamente los españoles se portaron de manera muy humana con los rusos, les importaba la religión. Pero todo esto, llevado al extremo de la política, eso, lo quieren hacer llevar al punto de pisar a esta chica que defiende sus ideas. Y está en su derecho. Yo quisiera saber dónde está esa Fiscalía de Madrid cuando se necesita defender los derechos de los ciudadanos. ¿Dónde está? ¿Quién defiende los derechos de esta chica? Si se permite que se denuncie el acto de la División Azul por parte de esta organización sionista por si atacó al pueblo judío, señores, las declaraciones también están grabadas. Lea usted, oiga usted las declaraciones de esa chica. Y si de verdad atacó al pueblo judío o no lo atacó, pues vaya usted y denúncielo. Ya veremos si prospera o no esa denuncia. Pero vamos, eso. Libertad de opinión, y esa chica lo lleva hasta sus últimas consecuencias. No como el zarrapastroso del Hassel, que pues eso, se dedica a verter, a vomitar sus canciones, llamándolas reclamaciones, llamándolas... Es que esto es tan absurdo comparar una cosa con la otra que pues eso, que el Pablo Hassel queda no a la altura del Betún, no llega a la altura de la última brizna de barro que pisa la señorita Isabel Medina. Pues con esta última reflexión de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana, despidiendo a nuestros amigos. Empiezo por Michael Bor. Michael, un auténtico placer haberte tenido con nosotros, seguro que repites, y de nuestra parte, esperemos que tu padre, tenga lo que tenga, se recupere lo antes posible. Michael, un saludo y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Y despedimos también a Vicente Estarelles. Vicente, hasta la semana que viene. Bueno, eso, lo dicho, hasta la próxima semana. Espero que tu padre Michael, pues eso, se recupere de la mejor manera posible y vuelva a estar como estaba. Y pues eso, como siempre, acordaos de la perorata que os doy, compartid los audios, visitad, ahora que tenemos un invitado nuevo, visitad su blog, visitad su página, recordad apoyar que aquí está detrás, al Expreso de Medianoche, porque en esta pequeña disidencia están la simiente de todo lo que tiene que ocurrir, y es que nos levantemos por nuestros derechos y consigamos acabar con todo esto, con todo esto que tenemos encima y que no hace más que hundirnos. Nada, un saludo a todos y un fuerte abrazo, Miguel, a los dos Migueles, y nos vemos el próximo programa. Pues gracias a los dos, a Vicente y a Michael. Vamos a un pequeño descanso, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues pasamos a saludar, sin más espera, a Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo encantada de estar una semana más con todos vosotros, aunque claro, como siempre, lo que os vengo a contar, pues no muy agradable, pero es necesario contarlo, como siempre digo. Comenzamos en el tema de mayor actualidad esta semana, que viene de la mano de los disturbios ocasionados en Barcelona, o bueno, en todas partes de España, pero sobre todo en Barcelona, por la extrema izquierda, como todos sabemos, ahí en Cataluña, que tiene relación directa con la inmigración, en tanto en cuanto, y como hemos podido visualizar en decenas de vídeos que nos llegan, que gran parte de los asaltantes de los comercios, y como no podía ser de otro modo, está protagonizado por un buen número de ellos, sin exculpar en ningún caso, y por supuesto, a los principales agitadores, que como sabemos es la extrema izquierda independentista. Como también hemos sufrido otros actos vandálicos perpetrados por los MENAs. Y ya no me refiero solo a los hurtos, a la violencia extrema que vivimos cada día en nuestras calles, ni mucho menos, va mucho más allá, o lo que estamos sufriendo nuestra bendita tierra en toda Europa. Me refiero concretamente a los fuertes altercados que se han producido este fin de semana en Las Raíces, Tenerife, donde un magrebí ha sido detenido, solamente uno, esto sí me sorprende, durante estos mismos altercados. Según nos cuentan los medios oficialistas, los hechos se desencadenaron durante la tormenta en la noche del sábado, que generó fuertes lluvias y afectó a las carpas donde duermen los inmigrantes. Los inmigrantes, a través de sus smartphones, subieron a sus redes sociales, porque claro, evidentemente tienen sus teléfonos de última generación, sus redes sociales, pues se subieron todos estos vídeos donde se quejaban de las malas condiciones del campamento y del, entre comillas, el incumplimiento de los derechos humanos, quejándose de lo que los tratan peor que a los animales. Ya veis, se están quejando, cualquiera diría, que huyen de una guerra, que huyen de que están pasando mucha miseria, mucha hambre, nótese la ironía. Pero no les culpo y me explico por qué. Ellos ven como otros, especialmente los que proceden de Marruecos, y lo sabemos muy bien porque están teniendo un trato de favor especial, no sabemos muy bien por qué. Están viendo cómo están en hoteles, con pulseritas de todo incluido, piscina y etcétera, pues es normal que sí, que ellos quieran pues las mismas condiciones o el mismo trato de favor. O sea, dentro de todo aún lo puedo entender. En paralelo, y sin movernos del lugar, campamento de Las Raíces en Tenerife, unas 350 personas, entre inmigrantes y algún iluminado de allí, de la zona, un iluminado local, se manifiestan al grito de «Por favor, queremos viajar». Los participantes han denunciado la intención del gobierno de España de convertir el archipiélago en un tapón migratorio a todas luces, según ellos, ilegal. O sea, es decir, ellos acusan al gobierno de convertir el archipiélago canario en un tapón de inmigración. Y ellos dicen que a todas luces es algo ilegal. Ilegal es que me parece muy curioso. Vamos a ver, ilegal. Para empezar, entrar a un país por la fuerza es ilegal. O sea, empezando por ahí. El caso es que es una señal en señal de protesta hicieron avioncitos así de papel, ¿no? Como símbolo del derecho a emigrar. En resumen, lo que quieren es que les manden avioncitos a la península y que les dejen pasar de un lado a otro con total normalidad y con total legalidad. Pero es que empezamos de la base de que no es legal, es que es ilegal. El caso es que se quejan de que no les dejan volar, pese a tener los billetes comprados, y nos hacemos la misma pregunta de siempre. ¿De dónde sacan el dinero? ¿De dónde? Teniendo en cuenta que una vez que salen por la puerta de la casa de sus países de origen, ya necesitan dinero para llegar a España. ¿De dónde sacan ese dinero? Sería interesante que la gente empezara a preguntarse, porque nosotros, los oyentes de aquí, la Voz de Europa, tú y yo, Miguel, sabemos perfectamente de dónde sale ese dinero. Pero es hora de que la gente normal, corriente, de a pie, que hasta ahora no se había preocupado de estos temas, empiece a cuestionarse y a preguntarse, ¿de dónde sacan este dinero? O sea, si sabemos que pagan a la mafia para venir, si sabemos que pagan los autobuses, los billetes de aviones para pasar a la península, ¿de dónde sacan este dinero? Y lo gracioso de todo esto es que reivindican que es algo ilegal, que los traten así, cuando el simple hecho de venir a nuestro país de forma, ilegal, es un acto delictivo. Bueno, en fin, no vamos a enredarnos con esto porque yo creo que está clarísimo. Pero es que no acaban aquí los altercados este fin de semana, es que está calentito, esta semana está calentito en España, en nuestra sacrosanta tierra, que tiene que ver directamente con la inmigración, por supuesto. Nuevas agresiones a los educadores y detenciones de menas en la Casa de Campo de Madrid. Esto es bastante fuerte también. Y voy a hacer hincapié en esto. El pasado 10 de febrero se detuvo a un menor argelino tras agredir a una trabajadora, la cual simplemente se negó a darle las llaves de una habitación. Pues imagínate lo que quisiera hacer en la habitación, totalmente, si no pueden hacerlo las educadoras. Pues ante la negativa de esta, pues no se lo pensó dos veces y la agredió. El 14 de febrero también otro menor pegó a un educador por negarse a hacer un taller de limpieza como castigo por su mal comportamiento. De hecho, le tiró una botella en la cabeza, le abrió la cabeza a este educador. Además, a finales de enero también recuerdo que otro menor de 15 años fue arrestado en el centro tras agredir a una cuidadora, amenazándola con agredirla sexualmente y romper varios cristales. Otra agresión también a una cuidadora, que intentó frenar el comportamiento de otro menor que estaba rompiendo cristales, la amenazó con violarla y acabó con varias lesiones. Lo detuvieron y al día siguiente, evidentemente, por supuesto, de nuevo en el centro. O sea, les detienen, pero al día siguiente están en el centro. Así que los propios educadores que son agredidos tienen miedo incluso a denunciarlo. Yo me imagino que tienen que tener un buen sueldo, porque para aguantar esto tienes que tener mucho mucho aguante y no sé cómo catalogarlo, desde luego, porque para aguantar eso, en principio, porque me parece inmoral, y segundo, estás aguantando unas cosas que, como no sea que tengas un sueldazo, no me entra en la cabeza. Asimismo, también dos menas insultaron y amenazaron y rompieron el coche de una educadora que le retiró la paga, porque claro, no olvidemos que estos chiquillos, estos niñatos, también tienen paga por inhalar disolvente dentro del centro. Pero es que encima los daños del coche son muy cuantiosos y ahora el propio centro se niega a sufragar los desperfectos de esta pobre cuidadora. El centro de menas de la Casa de Campo está gestionado por la Comunidad de Madrid, por la Fundación, o sea, la Comunidad de Madrid solo ha designado a la Fundación Diagrama. Pero la Consejería de Asuntos Sociales ha convocado un concurso para renovar su gestión. Lo que siempre hemos dicho, esto es un puñetero negocio, desde el mismo momento que salen por la puerta de su casa de los países de origen. Con todo esto, los vecinos están ya más que hartos de protestar sin que nadie les haga caso. O sea, más que hartos, no solo por estas agresiones que se producen a educadores, sino por la cantidad de hurtos, agresiones a los vecinos de la Casa de Campo, que exigen que vuelva a ser la Casa de Campo, pues ese lugar de encuentro de juventudes como era antiguamente, antes de que se convirtiera en un albergue o en una concentración de delincuentes, yo diría. como pasa, por ejemplo, en el Instituto de Getafe, donde los padres denuncian que ya no pueden más. Menores inmigrantes roban a menores españoles, encima amenazándoles incluso con machetes. Y con todo esto siguen llegando cientos de inmigrantes y miles de inmigrantes a las costas españolas, no solo en Canarias. O sea, lo que pasa es que apenas lo escuchamos por, bueno, en televisión nada, en medios alternativos lo que nos llega. No solo en Canarias, sino ahora está llegando una oleada muy fuerte de pateras que comienzan a llegar a la región de Murcia, concretamente a Cartagena. O sea, nunca dejaron de llegar, pero es que estas últimas semanas con mayor frecuencia. Hasta 157 argelinos en 11 pateras distintas en los últimos días. Los sindicatos, y ahora viene una cosa muy graciosa, porque los sindicatos de Jupol, SUP, SPP, CEP y UFP reclaman la construcción urgente del CAPE, del CATE, perdón, que es un centro de atención de inmigrantes en Cartagena, que evidentemente lo reclaman porque no lo hay. Pero me hubiera gustado mucho más, seguro que todos los que nos estáis escuchando estaréis de acuerdo conmigo, me hubiera gustado más que este sindicato policial se hubiera manifestado para que se cumpliera la ley, ni más ni menos, que no es ni más ni menos la prohibición de la entrada a nuestro país de cualquiera que entre de forma ilegal. ¿Tan difícil es esto de entender? No sé, es que te quedas un poco patidifusa, como el sindicato policial está reclamando un centro de atención de inmigrantes, cuando más bien el sindicato policial les tendría que estar reclamando que se cumpliera la ley, y es la prohibición total y absoluta de que pise cualquier ilegal nuestra frontera. Yo creo que no estoy diciendo nada del otro mundo ni nada que sea una locura, y estoy segura que todos estáis de acuerdo conmigo. Pero bueno, ya por acabar en España, porque no quiero agregar infinidad de casos que suceden diariamente de robos, de hurtos, de violaciones y demás historias que son las consecuencias directas de esta inmigración sin control, pues nos vamos a ir a Francia, que también está bastante calentita. Bueno, ya hemos hablado de la ilegalización del movimiento Generación Identidad, pero claro, ante las encuestas que sitúan a Le Pen como posible ganadora en las siguientes elecciones, vemos cómo intentan aparentar, una vez más, esto ha pasado siempre, que van a luchar contra la islamización de Francia, pero nada más lejos de la realidad. Es pura fachada, es puro cuento. Macron, como Sánchez y otros muchos, obedecen a sus amos. Pero la cuestión es la siguiente. La Asamblea Francesa aprobó hace nada un proyecto de ley para combatir, supuestamente, el islamismo más radical. Y no dice el islamismo radical, sino el islamismo más radical. La nueva legislación ofrecería a la justicia, a las fuerzas de seguridad, un supuesto abanico de posibles acciones en lo que se refiere al territorio de la vida social. El proyecto de ley va destinado, según ellos, a reforzar el respeto de los principios de la República, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y a combatir la gangrena islámica. Lo dicen así textualmente, la gangrena islámica. La oposición conservadora votó en contra de esta proposición de ley, estimándolo como muy tímido. O sea, si la propia oposición conservadora, que sigue siendo al final y al cabo hijos del mismo perro o lacayos del mismo amo, está diciendo que es bastante tímida, en definitiva, esto es absolutamente nada. No sirve para nada. Lo que he dicho anteriormente es pura pantomima. En fin, todo esto aún tiene que ser discutido en marzo en el Senado y bla, bla, bla, y no llegará absolutamente nada. Pero es que Macron, dentro de su papel de va más allá, estima que el Sahel es un coladero islamista peligroso para la seguridad europea. Vamos, se ha caído de un limbo ahora. Es algo que hemos denunciado, pero hace años atrás. Y no solo lo sabe Macron, lo saben todas las fuerzas de seguridad, el servicio de inteligencia, de todos los países de Europa. Solo que pasa que cuando se aproximan elecciones generales, sobre todo pasa en Francia, pues como que sacan a debatir, como que van a cumplir, como que van a frenar la inmigración ilegal, el islamismo radical, bueno, pero esto es una pantomima. Bueno, el caso es que en ese papel que ha asumido Macron nuevamente dice esto y hace lo contrario. En Francia lidera supuestamente una operación llamada Black Hawk, en la que participan supuestamente también 5.100 soldados franceses y 3.000 soldados más de los aliados europeos, donde supuestamente también está España. Esta supuesta operación se llevaría a cabo en la región estratégica del Sahel, franja del desierto del Sáhara, donde están las fronteras más frágiles. Esto sí es cierto, está Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, que son un coladero de terroristas islamistas que entran a Europa. Eso es cierto. Pues bien, esto es lo que nos dicen que van a hacer, esto es lo que quieren hacer, pero es todo falso. Quieren reforzar esa franja, ¿no? Esa operación llamada Bark Home, pero es absolutamente falso. Pánico me da ver Francia, la inmigración, el futuro que está llevando Francia, porque es algo que siempre he dicho, me da miedo cuando veo Francia porque es algo que se va a reflejar muy pronto en España y ojalá que me equivoque. Pero para que veáis hasta qué punto está llegando Francia, y esto no es nuevo lo que os voy a contar, de nuevo un profesor, esta vez un profesor de filosofía, está perseguido y amenazado de muerte por denunciar el crecimiento del islamismo en Francia. Una realidad, tan realidad como que el día es día y la noche es noche. De hecho, se ha visto obligado a presentar su dimisión y alejarse de su localidad por seguridad, de la localidad, del instituto, de cualquier sitio donde puedan tener cualquier pista. Lo único que dijo este profesor fue que, además de ser una verdad como un templo, que el islamismo está ganando la batalla en el pueblo donde yo trabajo. Y es una victoria, que no es un caso aislado. Simplemente dijo esto el profesor, sencillamente. Y no es un caso aislado. Esto de los profesores que están amenazados de muerte por esta gente es un día sí y otro también. Bueno, este profesor, me imagino yo, que no tiene derecho a la libertad de expresión. Porque fijaos lo que ha dicho, y nada es lo mismo, prácticamente ha dicho una verdad, pero sin ofender, sin decir nada más allá. Pero evidentemente, en este caso, este profesor no puede tener derecho a libertad de expresión. Y no solo me refiero al colectivo de inmigrantes islamistas, sino también al colectivo de izquierda o la ultraizquierda, que es cómplice de esta muerte, de esta condena que está sufriendo Europa. Y bueno, y simplemente eso, dar un repaso a lo último sucedido en los centros de MENAs, que lo chocante de esto es que en este último mes, solo en la Casa de Campo, se han agredido a 5 mujeres, a 5 educadoras, agredidas físicamente y sexualmente, y no se ha escuchado absolutamente nada. Me parece, bueno, ¿qué decir a esto? Que no se haya dicho ya aquí. Pues sí, Noelia, terrible lo que está pasando en los centros de MENAs, también los otros menores que no son MENAs, que son ya los inmigrantes que han nacido aquí y que ya tienen la nacionalidad española, y sobre todo, como nos vienes avisando desde hace tiempo, ese terrible ejemplo francés, que lejos de ser un aviso para España, nuestros traidores gobernantes están repitiendo los mismos errores que hicieron en su momento los franceses y que van a llevarnos al mismo desastre tercermundista y multicultural en el que se está convirtiendo Francia. Nada más, Noelia de Trastámara, enorme el trabajo de investigación que haces cada semana, y nada más, Noelia, la semana que viene volvemos a hablar contigo. Un saludo. Un saludo para todos, muchas gracias. Pues vamos ya con la entrevista de cada semana. Y bueno, hace poco tuvieron lugar esas elecciones en Cataluña y últimamente ya es un clásico cuando hay un proceso electoral dudar de su legalidad, preguntarnos si ha habido un posible fraude, un posible pucherazo. Y para eso, ¿quién mejor que nuestros amigos de la asociación Plataforma por las Elecciones Transparentes, que hoy nos acompaña a través de su secretario, Ignacio Vargas? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Aquí andamos, trabajando. Muy bien, es muy necesario, Ignacio, vuestro trabajo. Y bueno, vamos ya directamente a la cuestión, Ignacio, a esas elecciones catalanas. Luego hablaremos, porque quiero seguir un orden temporal, hablaremos de si tuvo lugar ese obligatorio recuento general. Pero antes, en estas elecciones, Ignacio, incluso antes de las posibles irregularidades que hayan podido tener lugar durante ese recuento general, pues ya durante la jornada electoral, Ignacio, seguramente que hubo unas cuantas cosas raras, ¿verdad? Coméntanos. Pues sí, sí. Bueno, al principio ya sabes que se han desarrollado en un clima de gran violencia, ¿no? Ha habido agresiones, amenazas, coacciones, especialmente a los partidos que se oponen al conglomerado comunista segregacionista terrorista. Eso creo que se ha visto por incluso por algunas televisiones de las que son cómplices de la situación. Luego, además, se han elaborado y se han difundido encuestas falseadas, ¿eh? Como ya sabes, que es lo habitual desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Que eran favorables a los partidos, precisamente, pues golpistas, hay que llamarles como son, ¿no? Luego se ha publicado y difundido propaganda manipuladora por parte de los medios de comunicación social que están vendidos precisamente a este conglomerado que apoya el gobierno. Luego se han confeccionado censos electorales manipulados. Se ha permitido promocionar y se ha promocionado el voto por correo sin cumplir los requisitos debidos de identificación y teniendo la plena garantía de una adecuada custodia. Y aquí es donde pensamos nosotros que está la mayor parte del fraude que se ha cometido previamente, porque han sido tales las irregularidades que es escandaloso, O sea, hay quien estima que prácticamente una proporción muy elevada del voto por correo ha sido falsificada, de alguna manera. Bueno, ya sabes además que enviaban a empleados de correos a recoger los sobres a los domicilios particulares de los votantes, y ha habido irregularidades notorias. Bueno, aparte de que también tenemos personas que han ido a votar y se han encontrado con que les han dicho, no, usted ya ha votado por correo. ¿Cómo que yo he votado por correo? Yo no he votado por correo. Bueno, pues efectivamente aparecía un sobre, como si fuera suyo, que había votado por correo, pero no le dejaban ver el contenido ni la identificación. O sea, bueno, es un tema verdaderamente escandaloso. Tanto es así que hay quien incluso ha estimado que aproximadamente el 80%, o sea, del voto por correo es fraudulento. O sea, entonces ya el 80%. El 80%. Sí, digo que eso lo ha estimado a una persona que tiene conocimiento y que está en los aledaños donde se comete ese fraude. Hay que recordar, Ignacio, que el voto por correo con el rollo del virus ha sido muchísimo mayor que otras convocatorias, ¿verdad? Efectivamente. Eso ha sido, pero se ha multiplicado de una manera escandalosa. Y además es que lo han promocionado. Aprovechando el tema de la COVID-19, han promocionado el voto por correo. O sea, entonces, bueno, está claro que eso ha sido una de las bolsas de fraude más enormes, ¿no? Luego tenemos que se han constituido las mesas electorales, en teoría dicen que por sorteo, pero la realidad es que no tenemos certeza, o sea, es decir, que se han podido constituir de forma arbitraria. Se han utilizado como sede colegios electorales, pues locales inadecuados, como siempre, carentes de una cabina en condiciones, en la cual existan papeletas de todos los partidos y sobres, o sea, ha sido una cosa enorme. Bueno, ya sabes que además se han destruido y se han ocultado votos de los partidos que eran contrarios precisamente a los que están en el gobierno de la Generalidad, en este caso, y en el gobierno de España. O sea, luego ha habido una cosa muy importante también, que es ausencia en una gran parte de las mesas de interventores apoderados de estos partidos, O sea, entonces, claro, resulta que había mesas que estaban constituidas solo por personas que eran de los partidos precisamente cómplices del gobierno de la Generalidad. Entonces, claro, dice, bueno, si se quedan solos y actúan solos, ¿qué es lo que pueden hacer? Está clarísimo, ¿no? Sí, eso se ocurre siempre, por desgracia, no solo en estas, en las catalanas y en las vascas, pues ya sabemos que en los pueblos de la región, de los pueblos profundos, ahí me imagino que harán lo que les dará la gana, Ignacio. Exactamente, así es. Luego se ha echado en falta una vigilancia efectiva de los representantes de la administración convocante a la hora de transmitir los datos de las actas al sistema encargado de recuento informático provisional. Es decir, nadie sabe si lo que introducen los representantes de la administración es correcto o no es correcto, porque nadie los controla, no hay una custodia de esa acción, ¿no? Y por último, se han incumplido en muchos colegios la obligación de exponer públicamente copia de las actas de las mesas en lugar visible de la parte exterior del local donde se han desarrollado las votaciones. Bueno, ha sido un tema verdaderamente escandaloso, como ves. Pero claro, todo esto se une a una cosa muy importante. Primero, la complicidad de quienes controlan a la Generalidad y el Gobierno de España. Segundo, el incumplimiento de sus obligaciones por quienes dirigen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como por muchos de los que forman parte de la Administración de Justicia. Y luego la connivencia de los miembros de la Administración Electoral con las irregularidades antes detectadas, puesto que no han hecho nada para evitarlas ni han tomado ninguna medida. Y luego la pasividad o cobardía de un gran número de ciudadanos que no han denunciado los delitos y han optado por abstenerse, que la abstención, en nuestra opinión, es un error. Porque estamos de acuerdo en que el sistema electoral español es defectuoso desde su origen, incluso cuando la Constitución ya impone que el distrito electoral sea la provincia, en este caso, en el caso de elecciones generales o autonómicas. Eso ya es una barbaridad, porque no son homogéneas ni son uniformes, y luego, como siempre, el sistema partitocrático que hace que se vote listas de partidos elaboradas por sus cúpulas, por sus dirigentes, y no sean los electores los que realmente, de los que dependan precisamente los diputados elegidos, y que tengan poder de revocación entre elección y elección. Entonces, claro, de por sí ya la ley electoral tiene muchas lagunas, y luego está la aplicación de la regla DON, ¿no? Uh-huh. Es una barbaridad también. Entonces, claro, si a esto le sumas que la ley encima no se cumple, porque ahí entramos en el tema ya clave, como siempre, aunque esta vez ha debido tener menos incidencia, que es el de no realización del escrutinio general. Entonces, vosotros, ¿sabes, Ignacio, que ahora están de moda algunos youtubers que promueven el abstencionismo? ¿Vosotros no defendéis esta postura? Explícanos brevemente por qué. Nosotros decimos que, dado que es el sistema que hay, hasta que no se modifique y se pueda cambiar, es mejor participar y votar, aunque sea en blanco, porque mientras que la abstención no se contabiliza, entonces con eso no castigas en proporción, o sea, en porcentaje a los partidos. Sin embargo, como el voto en blanco se contabiliza como voto válido, pues resulta que un partido, por ejemplo, que ahora dicen, pues hemos obtenido el 23% de los votos, lo hacen sobre el voto válido. Pero si se hubiera votado blanco mayoritariamente, en vez de abstenerse, ese 23 se convertiría en un 7, en un 8, en un 9. Con lo cual estás castigando a todos los partidos. Y tienen que pasar por la vergüenza, aunque les da lo mismo, porque tienen más cara que espalda, tienen que pasar por la vergüenza de gobernar con esa poca proporción de votantes favorables a ellos. Entonces, claro, dirás, bueno, da lo mismo porque esta gente no tiene pudor, ni pundonor, ni dignidad, y van a lo suyo y les da lo mismo. Sí, pero es una cosa que... Es el gran error, es que la ley no refleja que se necesita un quórum para poder salir, para poder gobernar. Era necesario establecer un quórum. Con una abstención reconocida de casi el 50%, porque me parece que se ha dicho del 46 y pico, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda gobernar? Ya con esa simple proporción de abstención. O sea, tenía que haber obligatoriamente un quórum para poder ser válida las elecciones. Vamos ya a lo que decimos siempre, aunque por lo que nos dices, Ignacio, ya los indicios de fraude ya vienen de la misma jornada electoral, pero como vosotros denunciáis siempre, los resultados de ese día son provisionales y tres días después tiene que haber un recuento general. Coméntanos, ¿qué ha ocurrido con ese recuento? ¿Se ha llevado a cabo? ¿Habéis estado allí? Coméntanos. Efectivamente, en las elecciones catalanas se aplica la misma normativa general que es la LOREG, porque no tiene una ley electoral propia, como lo tenían, por ejemplo, Galicia o en Vasco Ganas. Que en una eran 5 días después y en otra 8 días después. Aquí no, aquí son 3 días después. 3 días después se tiene que realizar el escrutinio general, que es el verdadero escrutinio. Porque tengamos en cuenta siempre que el día de las votaciones los votos se destruyen. porque así es nuestra normativa, cosa que nos parece mal, pero bueno, de momento es como está, legalmente. Y lo único que quedan son las actas que levantan las mesas. Y esas actas se meten en una serie de sobres, sobre uno y sobre tres especialmente, y son las que se envían por dos conductos distintos a las juntas electorales provinciales, en este caso. Bueno, las juntas electorales provinciales, la ley dice bien claro el sistema, pero no solo lo dice la ley, es que la Junta Electoral Central está ya, digamos, siempre insistentemente recordando a las juntas electorales provinciales que tiene que cumplirse estrictamente lo que marca y lo que indica la ley. Y no lo hacen. No lo hacen porque el sistema es muy sencillo. El sistema consiste en abrir los sobre 1 y el sobre 3. Comprobar que contiene las actas del escrutinio de la mesa correspondiente. Entonces, si coinciden, no hay problema ninguno. Si no coinciden, hay una discrepancia que hay que resolver. Si no aparecen esas actas porque se ha olvidado meter o no las ha incluido, entonces se pide el acta a un partido de los que esté presente allí en el escrutinio general. Y si los demás están de acuerdo con el contenido de ese acta, se da como válida. O sea, lo que contiene la copia del acta. Y entonces ya se contabiliza. Después tiene que, como se tiene que extraerse en orden, el secretario tiene que, lógicamente, ir indicando en voz alta el contenido de cada acta, para que el que quiera tome nota, o simplemente para que los que están encargados de sumar procedan a la suma, o bien con calculadora, o bien a través de una hoja de cálculo que no tenga nada que ver con el tema informático de Indra, o de la empresa que esté encargada de hacer la transmisión de informática, ¿no? Entonces, está clarísimo que eso no se hace. Nosotros, nuestros observadores, nuestros vigilantes electorales, han comprobado, como siempre, en las cuatro provincias, que ese mecanismo no se cumple. Pero no se cumple de una manera totalmente abierta, y lo dicen claro, que no, es que esto no se hace nunca, porque tendríamos que estar aquí muchas horas y muchos días, si da lo mismo. Si es que es la ley, y la ley dice que si no se hace es un delito. Bueno, pues les da lo mismo. Incluso en una de las juntas electorales provinciales, un miembro de una mesa ha reconocido que no se hace, nosotros creíamos que desde el año 2000, dicen que no se hace desde el año 1990. Lo ha reconocido, lo tenemos grabado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, esto estamos utilizando como resultados definitivos los resultados provisionales que ha facilitado la empresa correspondiente, en este caso Indra. Como siempre, volvemos a recordar que Indra, yo no pongo en duda la honorabilidad de quienes dirigen Indra, pero Indra tiene cuatro áreas de trabajo, y una de ellas es la que se dedica al tema informático y a las elecciones. ¿Quién te dice que ahí no hay personas que están compradas y están utilizando precisamente el sistema informático para adulterar el resultado provisional, sabiendo que no se va a hacer nunca en definitivo? Pero lo paradójico, fíjate, es que la propia empresa Indra mandó un comunicado, hizo unas declaraciones donde reconocía que lo que ella hacía era provisional, que en realidad el verdadero resultado se obtiene y se consigue al tercer día, cuando se hace el escrutinio general en la forma que marca la ley. Bueno, pues se sigue sin hacer. Pero además con plena desfachatez, esta vez a las claras. Dice, no, yo soy el magistrado y soy el presidente y por lo tanto digo cómo hay que hacerlo y punto. Claro, eso te iba a preguntar, Ignacio, porque no estamos hablando de representantes políticos de los que nos podríamos creer que se comporten de esta manera, sino que ahí hay presentes magistrados, gente que se dedica al tema de la justicia y que, como tú bien dices, se están saltando la ley, ¿no? Gente de magistrados, ¿cómo es posible? Son magistrados y jueces, o sea, los presidentes suelen ser magistrados, y muchas veces recae la figura en el propio presidente de la audiencia provincial. Pero, ¿no?, curiosamente, son los que estarían encargados de cumplir y hacer cumplir la ley y son los primeros que se la saltan a la torera. Pero además es que lo dicen claramente, o sea, que nada, dicen, nos limitamos solamente a hacer lo que ha dicho el propio ministerio mucha, en aquello que le hemos rebatido, ¿no? Se limitan a coger los resultados que facilita la empresa, en unos Excel, y contrastan, cotejan algunas actas con las que ha enviado la empresa. ¿Qué actas cotejan? Bueno, pues generalmente aquellas en las que alguno de los partidos ha protestado, ha dicho que había algún error o alguna irregularidad, que son unas poquitas. Como mucho, en algunas mesas lo que hacen es cotejar todas las actas, pero se paran ahí. Lo que no hacen nunca es sumar los resultados que se han leído, que se han cotejado. Y claro, estamos en lo de siempre. ¿Quién te dice que la suma que te facilita el programa de la empresa es correcta? Dice, no, es que se utiliza una hoja de cálculo y eso, un Excel o tal. No, no, qué más me da, un Excel también es manipulable. Una hoja de cálculo se puede manipular perfectamente, como sabe cualquier informático. Entonces, no me vengan con cuentos, hay que hacerlo manualmente. Y lo dice bien claro, no hay que utilizar, lo dice la ley, más medios que los medios tradicionales. Como mucho, se puede comprobar, utilizando una hoja de cálculo propia, no facilitada por la empresa, que se sepa que no está trucada. Pero nada más. Una última pregunta, Ignacio. Todo este entramado de presunto fraude, de presunto pucherazo, parece que, evidentemente, beneficia a los independentistas y, en parte, también al PSOE, y que perjudicaría a los llamados constitucionalistas, hablemos de PP, Ciudadanos y Vox. Entiendo que el grupo de los independentistas calle ante todo esto, pero estos supuestamente perjudicados deberían denunciarlo. ¿Por qué no lo hacen? Pues no lo han hecho. La única denuncia que se ha presentado ha sido un pequeño partido que se llama, me parece, Alianza por el Comercio y la Vivienda, y los partidos, nada. Se les pidió a todos los partidos del arco que tú dices constitucionalista, que habría que poner entre comillas, que nos ayudaran, que ayudaran al tema de envío de actas, pero sobre todo que obligaran a la realización del escrutinio general y que vigilaran todo el proceso, cosa que tampoco han hecho. Bueno, nada, ni han contestado siquiera, como habitualmente. Y algunos de los interventores y apoderados de los partidos, sobre todo de Vox, han colaborado, pero con miedo, porque claro, las instrucciones que tienen es que hay que aceptar el sistema como se viene haciendo. Pues sí, así están las cosas. Ignacio, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar, coméntanos. Pues no, simplemente que seguimos batallando, estamos ahora recopilando toda la información, publicaremos en breve plazo las actas del día de las votaciones y luego también publicaremos las actas que hayamos podido conseguir del escrutinio general, que son actas de sesión y de escrutinio, y estamos todavía intentando localizar a los secretarios de las juntas electorales provinciales del 10N del 2019, porque, como no sé si sabes, que nos autorizaron a que nos faciliten el acceso a todas las actas en esas elecciones generales del 10N. Porque las actas, Ignacio, no se publican en ninguna parte, en ninguna página. No se publican en ninguna página, en ningún sitio. Y entonces lo pedimos a la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central resolvió que sí, siempre que no le cueste un duro a la administración, así lo decía. Bueno, no lo decía en esos términos, decía siempre que no fuera, que no costara nada a las arcas públicas, y teníamos que localizar a los secretarios de las juntas electorales provinciales. Lo curioso es que ya han desaparecido y estamos haciendo una verdadera labor de detectivesca, buscando precisamente los nombres, que gracias a personas colaboradoras, pues los hemos conseguido. O sea, los nombres de los, y ahora estamos viendo cómo los localizamos para que mandar representantes del presidente, que es el que firmó la solicitud y al que han autorizado, para que haga la fotografía de las actas y las puedan mandar. Y luego tenemos que buscar un sistema informático para poder procesar toda esa información. Pues nada más, Ignacio Vargas, secretario de la plataforma Elecciones Transparentes, suerte en vuestra investigación y desde aquí La Voz de Europa seguiremos dándoos voz para denunciar este hecho por la gravedad que implica. Así que nada más, Ignacio Vargas, enhorabuena por vuestro trabajo y un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Aquí, La Voz de Europa. Pasamos a la sección de historia y saludamos ya a nuestro compañero Enrique Lemus. Enrique, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, Enrique, como siempre, ¿qué aniversario recordamos esta semana? Coméntanos. Pues mira, hoy vamos a cruzar el charco. Vamos hasta Argentina, donde el 24 de febrero de 1946 se celebraron elecciones generales. Y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, pues, ¿qué tuvieron de particular estas elecciones? Pues que fueron las que llevaron al poder a Juan Domingo Perón. Y aunque es difícil para un español entender lo que es el peronismo y lo que significa la figura de este personaje para los argentinos, vamos a intentar explicarlo. Juan Domingo Perón era un militar argentino nacido en la provincia de Buenos Aires en 1895. En 1930... apoyó, aunque de forma marginal, el golpe de Estado llevado a cabo por el general Uriburu, aunque no formó parte del gobierno. Sus primeros contactos con la política fueron en 1932, cuando al poco de ascender al grado de mayor, fue designado ayudante de campo del ministro de la guerra. En 1936 es nombrado agregado militar en la Embajada Argentina en Chile. En 1939 es destinado a Europa, a la Embajada Argentina en la Italia de Mussolini, donde está 2 años, en plena Segunda Guerra Mundial. Estando en este destino, visitó España, Alemania, Francia y la Unión Soviética. En diferentes escritos, Perón mostró su admiración por el fascismo y su organización, definiéndolo como un ensayo nacional, ni marxista ni dogmático, empezando a conformar él una idea política propia. A su vuelta a Argentina, entra en la organización nacionalista y anticomunista Grupo de Oficiales Unidos, convirtiéndose pronto en un miembro destacado, dando numerosas conferencias por todo el país. En 1943 se produce un nuevo golpe de Estado en Argentina, derrocando al conservador Ramón Castillo y poniendo fin a lo que los argentinos denominan la década infame. En este año, Perón es designado como secretario privado del ministro de la guerra. Los sindicatos argentinos ofrecieron su colaboración al nuevo gobierno, que en un principio rechazó este ofrecimiento, pero después lo acepta. Formando parte de él, el entonces ya coronel Juan Domingo Perón empieza a tratar con los sindicatos, participando en las negociaciones que tienen. Los sindicatos argentinos estaban divididos en 4 corrientes, el socialismo, el anarquismo, el comunismo y el sindicalismo revolucionario. Poco a poco las reuniones que va teniendo Perón con los sindicalistas van dando sus frutos y empiezan a desarrollarse leyes laborales favorables a los trabajadores, que eran reivindicaciones históricas de estos sindicatos. En 1944 se crea la Dirección Nacional de Salud y Perón logra ser puesto al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Apoyándose en los sindicatos socialistas y revolucionarios, poco a poco va definiendo su idea política con claras influencias del fascismo, pero también del nacionalismo católico, el falangismo español o el socialismo. Perón abogaba por integrar al obrero en el sistema social y económico para así alejarlo de la influencia revolucionaria marxista. Desde su puesto en la Secretaría de Trabajo, logra aprobar varios decretos de gran importancia para el bienestar de los trabajadores. Se aprueban las indemnizaciones por despido. Se prohíben las agencias privadas de colocación. Se crean escuelas técnicas para los obreros. En 1944, el general Edelmiro Farrell nombra a Perón ministro de la guerra. El 9 de marzo, desempeñando este cargo, Argentina declaró la guerra a Alemania y a Japón. El 8 de julio es nombrado vicepresidente de la nación. Esta relevancia que está adquiriendo, sobre todo el peso que ya tenía ante las organizaciones obreras, que le ven como un auténtico líder, provoca mucho recelo en varios sectores del ejército y entre la alta burguesía empresarial. La población empieza a radicalizarse entre peronistas y antiperonistas. Entre estos últimos estaba el embajador americano en Buenos Aires, Braden, empresario que tenía minas en Chile y declarado antisindicalista. Desde un principio, este hombre maniobró con los enemigos del gobierno para intentar derrocarlo. El 11 de octubre de 1945, Estados Unidos pidió a Gran Bretaña que dejase de comprar bienes argentinos durante 2 semanas para provocar una caída del gobierno. El 12 de octubre de 1945, Perón es obligado a renunciar. Es detenido y trasladado a la isla de Martín García. La oposición había enarbolado la bandera de la democracia para hacerse con el poder. El 17 de octubre, entre 300 y 500 mil trabajadores del cordón industrial de Buenos Aires ocuparon la Plaza de Mayo, decididos a no moverse de allí hasta que Perón apareciese en los balcones de la Casa Rosada. Los demócratas, asustados, dejan en libertad a Perón, quien por la noche saluda a la multitud desde la Casa Rosada. Este día es conocido por los argentinos como el Día de la Lealtad. El peso que ya tenía Juan Domingo Perón en la sociedad argentina era indiscutible. El 22 de octubre de este mismo año se casa con una joven actriz, Eva Duarte, más conocida como Evita, quien tendrá un importante papel en la vida política de Perón y también con las organizaciones sindicales. Estas mismas se empiezan a mover para crear un partido político y así lanzar una candidatura de Perón, el Partido Laborista. Mientras, la oposición también se organizaba y organizó la denominada Unión Democrática, integrada por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. A la Unión Democrática la apoyaron la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y el embajador de los Estados Unidos. La candidatura de Perón fue apoyada por los sindicatos, por sectores militares y por la Iglesia Católica. En las elecciones que hoy conmemoramos, del día 24 de febrero de 1946, Perón se impuso por el 52,84% de los votos. Solo fue derrotado en Córdoba, Corrientes, San Juan y San Luis. La oposición se quedó a 10 puntos de distancia. Perón recibió 299 votos electorales frente a los 66 de su rival Tamborini. La Unión Democrática se disolvió y nunca más volvió a unirse, mientras los partidos aliados a Perón se unificaron como Partido Peronista a finales de este año. Nada más asumir la presidencia, Perón elaboró un plan quinquenal. Intenta transformar la estructura productiva del país, fomentando la industria y el mercado interno. Paralelamente a esto, se inicia una política de nacionalizaciones de empresas estratégicas y también del Banco Central de la República Argentina. Igualmente, se nacionalizaron todos los depósitos de los bancos públicos y privados, controlando así la emisión del dinero, y posteriormente creó el Banco Hipotecario para facilitar créditos para las adquisiciones de viviendas o la Caja Nacional de Ahorros para créditos al consumo. También era un acérrimo defensor de la soberanía económica. Cuando logró que el Estado tuviera superávit, con ese dinero recompró la deuda pública argentina, que pasó a ser de un país acreedor con más de 12.500 millones de dólares en deuda a otro acreedor con más de 5.000 millones que le debían. Entre otros países, estos que le debían dinero era Gran Bretaña. Y gracias a eso, le pudo comprar las empresas que estaban en las empresas argentinas que estaban en manos británicas y que pasaran a control estatal. En 1947 se aprobó la ley de sufragio universal, por la que por primera vez en el país las mujeres mayores de 18 años tenían derecho a voto. En 1949 convocó elecciones para una asamblea constituyente para aprobar una reforma constitucional, incorporándose los derechos laborales y sociales, en el artículo 37, y las bases jurídicas para expropiar grandes empresas monopólicas, artículo 40. También estableció la igualdad jurídica de cónyuges y la patria potestad compartida, artículo 31, así como los derechos del niño y de los ancianos, estos últimos derechos propuestos por Evita Perón. También incorporó la autonomía universitaria, incorporó la elección directa del presidente y del vicepresidente. Se establecieron también los derechos del Estado sobre las fuentes de energía y el fomento de la intervención estatal en la economía. Esta reforma, junto a la ley de voto femenino, sancionadas gracias al impulso de Evita, llevarían en 1951 a Perón a un amplio triunfo electoral y un segundo periodo de gobierno. Es difícil explicar la doctrina del peronismo. Oficialmente son demócratas cristianos, pero sus diversas variantes abarcan desde la extrema derecha, como fue la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, hasta la extrema izquierda, como es el movimiento Montonero. Pero es que el propio Perón fue bastante ambiguo a la hora de posicionarse. Siempre defendió la soberanía nacional y la justicia social como sus principales pilares. Lo desarrolló en el manifiesto de las 20 verdades peronistas, que explica cómo debe centrarse la doctrina del partido. Respecto a las relaciones internacionales, Perón abogó por una tercera posición frente a la política de bloques, de los bloques comunistas o capitalistas, la URSS o Estados Unidos. Apoyó el movimiento de países no alineados que encabezaba Nasser. También era un defensor de la Alianza Hispanoamericana, haciendo la siguiente afirmación: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Abogó por las buenas relaciones entre estos países. Podemos recordar la ayuda de Argentina a España cuando estábamos sufriendo un bloqueo internacional tras la Guerra Mundial. Pero también mantuvo buenas relaciones con los países de su entorno: Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay, todos los países. En 1954 estalla un conflicto con la Iglesia cuando ésta decide apoyar la creación de un partido democristiano, cuando en realidad el partido peronista se denominaba así, democristiano. A raíz de este enfrentamiento, las posturas se radicalizaron. El 11 de junio de 1955, la procesión del Corpus se convirtió en una manifestación antiperonista. Tras esto, los militares intentan dar un golpe de Estado el día 16 de junio, bombardeando la Plaza de Mayo. Se desconoce el número total de muertos, pero pasaron de 300. Grupos peronistas contraatacaron quemando las principales iglesias de la capital. Perón intentó parar la ola de violencia, pero esta estaba promovida por esferas con un poder, con mucho más poder que el que podía tener Perón. Finalmente, el día 16 de septiembre, el ejército toma el poder, obligando a Perón a exiliarse. Primero lo hizo en varios países sudamericanos y a partir de 1960 en España, volviendo a Argentina en 1973, donde volvería a ser elegido por una mayoría del 62% de los votos, tomando posesión por tercera vez de la presidencia el día 12 de octubre de 1973. El 1 de julio de 1974 fallecía Juan Domingo Perón, a quien se le podrá criticar muchas cosas, pero no creo que haya ni un solo argentino que diga que no amó a su patria. Hasta aquí la exposición, Miguel. No sé si quieres hacer alguna pregunta, alguna. Nada, todo está muy bien explicado, Enrique. Esta tercera vía nacional de corte social que implantó Perón en Argentina, pero que antes también en Europa, en varios países de Europa, habían supuesto un adelanto, un salto adelante social y económico